lo pediste, las mejores voces de Chile. Aquí están Plan X, Víctor Vélez, Rocco La Voz, Proyecto Power. En vivo, esto es Ámame.